Muy bueno el programa. Espacio de encuentro para compartir y descubrir entre todos propuestas ingeniosas y creativas de la agenda cultural. Muy bueno el programa, con Julia Boulan y Gustavo Lema. Julia. Para todos y para todas. Para todos y para todas. ¿Cómo anda para todo? Para toditos. Los chiquititos también. Bien, bien. ¿Bien? Bien, sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo estás pasando el calor con el yeso que tenés en el brazo? Digo, porque... Mira, vos sabés que hay momentos, en serio, cómo se acostumbra uno a lo que sea, ¿no? En serio, te lo digo. Me ha servido para reflexionar este momento. Mira, si mira, lo tengo que usar para algo. Momento de reflexión, Paula. Me pego un yesazo en la cabeza. ¿Cómo se acostumbra uno? Es decir, vos vas encontrando la manera de sobrevivir con esto y hasta llega un punto que me olvido que tengo, en serio, no todo el tiempo, pero me olvido de que tengo el yeso y casi no lo percibo. Maravilloso. Ahora, cuando me pongo de pie, me pesa. Claro, claro. Pero estuvo lindo, porque hoy me pesé, sí. Dije, a ver cuánto pesará el yeso. Sí. Y no, he adelgazado. Mirá porque qué peso bien. Más de lo que pesaba antes sin el yeso. Ya eso es una buena noticia. No, pero maravilloso. ¿Viste? Entonces. Te podría pesar el yeso solo. Bueno, pero ahí estamos, sobreviviendo como se puede, pero está bien, está todo bien. Así que bueno, ahí con el yeso tratando de sobrellevarlo. Sí, pero si Dios quiere, la semana que viene ya voy a estar sin mejor, yeso. ¿No? Sí, vas a estar. Mañana me operan para decirlo claramente. Sí. Y bueno, porque el radio mío es medio loco, ese hueso, y se desplazó solo. Y le van a poner una antenita ahora a la radio de Julia Boulan. No, me van a poner una plaqueta de origen francés. Así que como decía nuestro compañero Eric Domer, como es en la derecha, sí, voy a empezar a escribir en francés. Oh, mirá. Por la transmisión que va a ser la plaqueta. Increíble. Está muy bien. Bueno, espero muy bien. Que estar bien y te digo, igual sí, tengo seguro que sí. Seguro. Así que Verónica me estuvo alentando, Verónica de esto sabe, claro, porque es una especialista, ella es instrumentadora, sabe de esto desde hace mucho. Así que yo no sé si inventó para consolarme, pero me dejó bastante tranquila. No, Verónica no inventa, si te tiene que decir la verdad, te la dice. Así es que cierto, en ese sentido te va a decir con tranquilidad si tiene que ser así. Seguro va a salir todo increíble. Es una cirugía que es una pavada, digo, en todo caso una cirugía relativamente simple, relativamente rápida también. Yo espero que sea todo eso. Todo muy rápido. Y no enterarte, o sea. No quiero saber que la amnesia te agarre fuerte. Exactamente. Así que bueno, lo mejor entonces para mañana. Está bien, y espero para carnaval estar tocando castañuelas o bailando flamenco. Por favor. Moviendo las muñecas. Sí, después de una publicidad, el antes y el después de Julia Boulan.